acabamos de escuchar, en realidad acabamos de escuchar, estábamos escuchando a Shaman y su guitarra mágica que pasó por el auditorio de Olga Vázquez en esta primera edición de Sonido Prevalece. Todavía no están preparados los buenos muchachos, pero no. Sabemos que en un rato los vamos a tener ahí tocando. Exactamente, así que ahí pasó Shaman con su guitarra mágica y muy extraño, la verdad, que para uno que no había presenciado nunca un show de Shaman, está más que recomendable. ¿Extraño en qué sentido, Faca? La cuestión de la cantidad de registros que maneja con la voz así, esa guitarra así densa, así, la verdad que suena muy, pero muy lindo. Sí, hace sonido. No estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de cantantes. En este caso, bueno, por eso lo tuvimos a Shaman y a su guitarra mágica. Creo que está un poco enfermo Shaman, por ahí hay que ir a llevarle un té con jengibre. Ajá, jengibre. Sí, el jengibre hace bien, cura todos los resfríos. Ah, mirá, yo resfriado no estoy, no. Pensé que tenía algo ahí, pero no es resfrío. Algo no, con resfrío. El hígado tenía. Claro, mi problema viene por el hígado, pensé que también me podía tomar un té con jengibre. Bueno, con Shaman son cuestiones de salud igual, que acá pasan desapercibidas, en todo caso. Lo que estamos viendo es mucha gente ahí. Muchísima no creo que gente. Esté pensando en enfermedades ni en enfermarse. No, para nada. En todo caso, van a delirar un poco Manu, en el auditorio. Manu del Tercer Mono decía mucho hipster, está la onda muy, la onda hipster. Así que, ¿cómo bueno, es? Hipster. Hipster o hipster. ¿Y lo explicó? Y no me lo explicó bien. Vamos a tener que traer. Así que lo vamos a tener que traer para que nos explique cuál es la onda de la noche. Vamos a tener que traer a Manu Mendizábal de Letter Sermón para que nos explique esto de hipster. Me parece que lo que se estaba fijando es en la onda de la gente. Viste que uno. Claro. Te reunís. El perfil era como que decía, estamos jugando con la del perfil. Es la del perfil tal, el perfil tal. ¿Y qué características te dio? Era como, me dijo algo de gafas así, como anchas. Como él, más como o menos. Él me dijo, como las mías más grandes, me dijo. Ah, más grande. Auriculares, los cuales también él usa bastante. Medio vintage, me dice, como que la onda está un poco vintage. Pero bueno, yo desconozco el todo, así que estaba prestando atención ahí a cuál era la onda hipster. Debe tener algún otro significado que nosotros no estamos sabiendo. Estamos y quizás deducir. Haya por ahí alguien que nos pueda explicar del todo. Sí, es un estilo. Puede ser, la verdad que lo sé. Así que seguimos en Sonido Prevalece, transmitiendo acá desde Radionauta FM. Sí, una cosa que podemos hacer, Cultural Olga estamos Vázquez. Acá bastante encerrados, podemos bajar, claramente. Ir a observar un poco cómo está el ambiente y después pasamos de nuevo por acá. Así seguimos en esta primera edición de Sonido Prevalece por Radionauta. Lo seguimos transmitiendo 1:15 de la mañana.